Gabón, amigas, amigos, es un gusto estar esta tarde aquí con todas vosotras y vosotros. Ya cuando vi venir le digo a Cecilia que un grupo muy joven y qué bonito sentir todas estas energías. Conozco a varias, yo intentaré, muchas de lo que voy a compartir sé que lo conocéis, así que yo creo que va a ser más bonito el momento del diálogo y de quitar este sentimiento después de ver de esas tierras tan bonitas que nos ha mostrado Cecilia. Hablar desde un nosotras deseado es el que queremos construir colectivamente, lidiando con las diversidades para evitar la desigualdad, expresando nuestras realidades cargadas de dificultades, certezas, dudas, pero con la intención clara de ser artesanas de alianzas de luchas, pero también de cuidados y de ternura. Este es un trocito que he sacado del cuadernillo Juntas y Diversas que hicimos juntamente con un grupo de mujeres migradas y de brujas y diversas. Soy Cónica Ranza Castro, mi país de origen es El Salvador. Tengo 11 años de vivir en Euskal Herria. Trabajé 6 años como trabajadora doméstica y luego de currarme mucho la oportunidad y de una serie de mujeres aliadas que he encontrado en mi camino, he logrado trabajar como facilitadora de grupos de mujeres migradas y autóctonas. Después de un largo proceso administrativo he logrado hace poco tiempo de obtener mi nacionalidad española. No quisiera ir a jurar frente al rey, pero me va a tocar. Ustedes no han tenido esa prueba tan dura. Bueno, mi presentación va a tener el matiz de mujer migrada, no solo porque tengo esa experiencia, sino que todo mi trabajo y mi militancia es gracias a que comparto y aprendo con ellas. No soy solamente mestiza en mi aspecto físico, sino he dicho que también he tenido que matizarme con mujeres del mundo, brujas, garaipe. Y aunque esto que voy a compartir ahora ha sido más mi reflexión personal, decía Lucas Platero hace poco, que la tuve el gusto de escucharla en Bilbao, que debemos de privilegiar solo unos saberes y abarcar otros talentos. Y yo creo que los movimientos sociales generamos conocimiento. Y mi aprendizaje viene de una serie de grupos, del grupo SUA en Sumárraga, de los grupos en Quechua, de los grupos en Sestao, y de esa capacidad y gusto y privilegio que tengo de compartir con todas vosotras también en todos estos caminares. Voy a referir, mi reflexión va como mujer trabajadora migrada, porque, como decía, es lo que he estado haciendo y es de quien yo tengo el privilegio de estar trabajando. Buena parte de la migración internacional laboral es feminizada y muchas de las opresiones, género, edad, religión, sexualidad, situación administrativa, entre otros, se mezclan e inciden en la forma de vida. El derecho a una vida libre de violencia implica detectar, visibilizar, desmantelar y penalizar estas violencias que son parte y son sostenidas por un sistema capitalista, sistema pensado por y para la medida de los hombres, racial y clasista, que se ha beneficiado del colonialismo y del saqueo, que garantiza la acumulación y combinado con el sistema heteropatriarcal, orden de poder que impregna todos los ámbitos de la vida con el dominio de los hombres, donde la sexualidad se normaliza, las relaciones heterosexuales se idealizan y se institucionalizan. Cuando hablamos de violencia machista son todas las formas de violencia estructural, económica, psicológica, física, sexual, simbólica que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y ejercida por los hombres en un sistema que perpetúa, legitima dichas violencias. Por lo tanto, no pueden ser interpretadas como un caso aislado, un hecho brutal cometido por un loco trastornado, sino por todo el contrario, debe ser analizada y trabajada en clave política. Esto es un reconocimiento de estos sistemas que instituyen estructuras y relaciones de poder y que comparten un proceso continuado que pasa por la vulneración de derechos, prejuicios, discriminación, menosprecio, abusos para llegar a ejercer una violencia manifiesta. Solo podemos erradicar estas violencias atacando sus causas. Las mujeres migradas no solo somos una minoría, ni un tema a tratar, ni un nicho de empleo, un objeto de estudio, ni mucho menos un problema. Somos mujeres que por razones históricas, individuales, estamos hoy en Euskal Herria. Muchos actores políticos sociales de esta sociedad nos visten de una serie de prejuicios y estereotipos con el fin de marcar grandes abismos entre nosotras y mujeres autóctonas y alejándonos, haciéndonos sentir las otras. Venimos con requisitos de las nefastas herencias de las invasiones que implica, entre otros, comportamientos coloniales de carácter social, religioso y cultural. Sabemos que hay una serie de causas que tienen que ver con las migraciones. Muchas veces se dan a conocer más las económicas, pero hay un sinfín de historias que hacen que nosotras estemos aquí. Ya lo decía María, una mujer salvadoreña, si hay que ir al fin del mundo por sostener a los hijos y las hijas, se va. La decisión de salir no es el resultado de una elaboración racional de una persona, sino de los procesos de reestructuración constante del capitalismo global y patriarcal que ha impuesto cimientos de pobreza, legitimación de la guerra, la injusticia, la distribución de la riqueza. La globalización barrió muchas formas de vida y supervivencia y provocó la salida de miles de mujeres. Somos, como dice una compañera de Garaypen, las hijas de la crisis. Nacimos, crecimos y seguimos en crisis. En nuestros países, a lo largo de los últimos 20 años, se han cerrado comercios, empresas, tiendas, artesanías. La situación se caracteriza por una creciente dependencia del mercado, a la par que el acceso a ingresos es incierto para la mayoría. Frente a ello, se pone en marcha una economía de rebusque que implica la elaboración, la exploración de nuevas fuentes de ingreso, acudiendo a autoempleos precarios y a una frontera de informalidad. Esta, con voz propia, lo habla Amalia Pérez Orozco en su libro, y habla el continuo, dicen a las mujeres, usted está, yo me rebusco la vida, ¿verdad? Tengo que crear un empleo para poder sobrevivir. El desempleo masculino a menudo deriva en un destructivo proceso de pérdida de identidad y de sentido de la vida. Pero frente a ello, quienes tienden a reaccionar son las mujeres, buscando nuevas fuentes de ingreso, intensificando el trabajo no pagado. Las migraciones es visto por las mujeres como opción para posibilitar el pago de la hipoteca de una casa, de una tierra, los estudios de las hijas y las hijas. Pero en esta gran historia de, por ejemplo, de, comentaba Cecilia, del TLC y de todo lo que ha significado el ajuste estructural en nuestros países, ha tenido una permanente violación a los derechos económicos y sociales, la pérdida de empleo, recortes en todas las áreas, salud, educación, vivienda. Pero además de eso, las mujeres también hablan de otra serie de causas, además de cuestiones como por la que han tenido que salir, también se habla de la liberación de relaciones violentas, de pautas y patrones rígidos, huyen de matrimonios impuestos, de relaciones caducadas, de maternidades tempranas, de control en sus cuerpos, buscan la libertad para vivir otras opciones sexuales, de regímenes que cosifican, de estados terroristas. Ya lo hice muchas, ¿verdad? Mi relación era una relación muerta, pero no me atreví a dejarlo. Entonces, hay una serie de causas que sabemos que no son solamente económicas, sino son una serie de causas sociales, culturales, políticas, que lo hace que las mujeres migren. Haciendo yo un cuadro con las mujeres migradas, hablábamos de una serie de reconocimientos de derechos. Y ellas planteaban, celebrando lo del 8 de marzo, eran capaces también de hacer una reflexión de todo lo que de lo que reconocen como mujeres. Yo creo que cada vez más, a través de las escuelas de empoderamiento, de procesos de grupos de autoayuda, de tomo de conciencia, las mujeres van rompiendo cada vez más un papel victimista y van tomando toda una conciencia de empoderamiento que va provocando todo este tomo de conciencia. En su caso de sello, perdón, en esta anterior, permíteme. Las mujeres migradas, como lo planteaba cuando estaba en la introducción, Hay otras cuestiones, además de los rasgos étnicos, la procedencia geográfica, las prácticas culturales, la segmentación laboral, se combinan y alimentan continuamente, generando una serie de opresiones que profundizan esas violencias. Así el trabajo, la administración pública, la calle, la casa, etcétera, son algunos de los diferentes lugares y momentos en los que es posible detectar el maltrato por el hecho de ser mujeres migradas. Muchas veces sabemos que en el ámbito de trabajo, como es un ámbito privado, también es un espacio donde las mujeres viven violencias. Decía una: el señor ya bien mayor, pero cada vez que podía me tocaba, hasta que lo puse quieto. Como víctimas de violencia, acoso y agresiones constantes, físicas y sexuales y verbales, concretamente aquellas mujeres en situación administrativa irregular, suelen encontrar trabajos, trabas institucionalmente y notable, institucionales que dificultan notablemente la denuncia y o a la intervención social. Es así que varias se han podido sentir desprotegidas e incluso cuestionadas por ciertos estamentos de la administración pública. Como parte de estos problemas, además de la situación administrativa, las barreras económicas, emocionales y los estereotipos o prejuicios sobre algunas prácticas culturales operan en muchos casos en contra de las víctimas. Muchas comentan todo lo que ha significado en el trabajo expuestas al acoso sexual, que no es fortuito, como muchas veces se conoce, sino que está en estrecha vinculación con el aprovechamiento que numerosos hombres ejercen de la situación de la vulnerabilidad en el que se encuentran muchas mujeres, debido a la urgencia económica y la falta de redes. Por un lado, las mujeres migradas siguen arrastrando la imagen estereotipada de mujeres más fáciles, cariñosas y dóciles, que desgraciadamente sigue operando de manera muy arraigada en el imaginario social y racista y machista de nuestra sociedad. Los derechos sociales se están privatizando y cada vez más se asocian al salario, a la clase social y a la condición de ciudadana y situación administrativa. Haciendo yo un ejemplo también de los indicadores de bienestar con las compañeras, unos indicadores que nos trasladaron las compañeras mesoamericanas a través de la Escuela de Economía Feminista, hacíamos como un ejemplo, no sé si lo logran, yo creo que quizás también algunas identificadas con algunos de esos indicadores, pero a mí, por ejemplo, me parecía muy interesante la parte de no tener oportunidad para capacitarse, para hacer otros aprendizajes. Se nos encasilla en un trabajo que es el de cuidado, por ejemplo, la de tener seguridad y ser respetada como persona, la casi obligatoriedad que se tiene de trabajar en el empleo doméstico, y ese vivir donde me sentía feliz sin ese remordimiento que está casi siempre, por ejemplo, ahora con Ceci ahí atrás, que contábamos y me decía Connie, lo que ha significado, por ejemplo, a mí como salvadoreña estar en este país, cómo he ido trabajando la no culpa, en qué sentido me siento no responsable de aquella realidad, sin tener hijos ni hijas, pero en el caso de las mujeres, viven en una situación de un cuidado continuo, de cuidar, me cuido, ¿verdad? Es un continuo preguntarse y cuestionarse su viaje, sostener económicamente una realidad allá. Entonces, a mí me parece interesante estos indicadores de bienestar que cada cierto tiempo lo volvemos como a revisar y a darnos cuenta qué sentido tiene en nuestras vidas todo esto. Como tengo ganas un poquito más de dialogar con vosotras, yo creo que para muchas que están aquí sabemos que la realidad de las mujeres, junto con las normativas, la ley de extranjería, es una serie de violencias que las arrastran. Pero yo quería venir también con historias de propuestas y nos hemos reunido con ellas y a través del cuadernillo de Juntas y Diversas que trabajamos con muchas mujeres migradas, tanto en la Carta Social como para propuestas hoy en el espacio de alternativas, hablábamos de continuar cuestionando el mundo que queremos vivir, donde el trabajo del cuidado se garantice con plenos derechos. La importancia de construir un sistema socioeconómico y desmantelar la división sexual del trabajo. Que los cuidados deban asumir como responsabilidad política, social y colectiva. Los derechos sociales tienen que pasar a ser bienes comunes para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hablábamos de una nueva ley para las trabajadoras de hogar, que de manera justa y equitativa cambie de raíz las condiciones laborales y de seguridad social del sector social. Que nos estamos pensando, yo creo que también las mujeres, estos grupos, estamos también una capacidad de autocrítica, ¿verdad? Una toma de conciencia de las relaciones de desigualdad, pero también una capacidad de interiorización de nuestro cambio. A reconocer, por ejemplo, estamos haciendo todo un trabajo para la deconstrucción del amor romántico, del servilismo, de todo lo que significa esta visión de asumir toda esta historia de domesticidad, ¿verdad? Que nos coloquen en situaciones de relaciones de insanas y de maltrato. Yo puedo poner como las manos a que las compañeras estamos también cuestionando todo este consumismo que se nos lanzó tanto también en América, ¿verdad? De ese sentido de éxito que hablaba tan claramente Cecilia, y que las mujeres venimos con toda esa imagen, y es aquí donde muchas veces tenemos como el tiempo y las herramientas para cuestionar toda esa realidad. Por eso hablamos de abrir espacios donde se escuche la voz de las mujeres migradas, de ir hilando diálogos, de manera de encontrarnos, de salir de nuestras necesidades y atender también lo que pasa a otras, atender nuestro proceso personal, cuidarnos. Pero ese cambio personal vinculado al cambio social, ¿qué cargas estamos llevando en nuestras espaldas y en nuestros cuerpos? Yo creo que es una pregunta para lanzarnos también con las que estamos aquí. ¿Qué hacemos desde el día a día para cambiar esos roles de género? Porque al final ese espejismo de querer ver a las otras tan fuera, lo que al final nos sucede es que somos unas otras, que estamos como escuchándonos y encontrándonos. A mí me encantaba, estoy descubriendo junto con Ichi Gandarias a una chicana, a Cherry Moraga, que dice: si no nos tomamos en serio la revolución feminista, si creemos que puede haber alegría en nuestras vidas, una alegría verdadera y no simplemente buenos tiempos, entonces necesitamos una a la otra. Las mujeres nos necesitamos entre sí. El verdadero poder, como tú y yo lo sabemos bien, es colectivo. Entonces yo, como decía, creo que lo más rico es ese dar la palabra que hablaba Cecilia, primero porque sé que es un público y que conozco a la gran mayoría y que estoy convencida de que un poco lo que yo he planteado es conocido. A mí me interesa más como dialogar y que haya entre nosotros como ese momentito para el intercambio y hacernos, como ponía en la charla de esta tarde, cómplices en esta lucha. Yo creo que lo que va a compartir luego Idoia y Catalin es como irnos haciendo cómplices y hagamos alianzas. Quizás en el camino vamos a recorrer alianzas de ratito, quizás con pequeños trocitos de camino, pero yo sí creo y estoy convencida que en Euskal Herria se puede crear. No solo la marcha mundial me ha dado a mí esta oportunidad, sino matizando con todos estos grupos, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, de que es posible construir feminismos con ese, donde estos colores de piel, las maneras de hablar, de construir proceso feminista es posible, porque la revolución nos necesita y porque yo creo que podemos acompañarnos con hombres que también quieran ser feministas y construir esa nueva sociedad donde podamos estar juntos. Le da risa a la niña, me gusta mucho. Y a ver si es posible esto o a ver qué compartimos. Y que agradezco de nuevo la oportunidad que ha dado Elena y Sara y todo el grupo en estar aquí. Y que a ver qué nos contamos en este ratito. Y Gora, en Mahumén, Borro.